mujer tan sexy me despiste con un beso, me enloquece con solo mirar su cuerpo. Si no sabías, mi amor, esa eres tú. Qué mujer tan sexy me acaricia con mirarme, y cuando la veo dormir me hace dar sueño. Si no sabías, mi amor, esa eres tú. Me encanta tu risa, me mata tu boca y tus divinos ojos. La felicidad está en los dos. La felicidad está en los dos. Romántica y sexy, tu cuerpo tan tierno me apasiona todo. La felicidad está en los dos. La felicidad está en los dos. Sexy, te imagino entre mis brazos, acariciando tu piel y ser dichoso. Ay, amor mío, ya no me resisto más. Eres la mujer que me fascina, tan sensual que me domina. Mira que quiero ser tuyo. Ay, amor mío, ya no me resisto más. Me encanta tu risa, me mata tu boca y tus divinos ojos. La felicidad está en los dos. La felicidad está en los dos. Romántica y sexy, tu cuerpo tan tierno me apasiona todo. La felicidad está en los dos. La felicidad está en los dos. La felicidad está en los dos. La felicidad está en los dos. Ay, qué sexy eres tú, mi amor.